Yo te voy a decir cosas maravillosas de mi hermana y la gente que está del otro lado va a decir, es la hermana. Sí, soy la hermana, lo amo. Mi hermana era una persona excelente. Era un pibe que sacaba de mi heladera cuando su amigo no tenía para morfar. Y ese es el valor que yo más rescato de mi hermano. Mi hermano no vivía por la guita. Mi hermano no tenía un mango, nosotros nunca tuvimos nada y mi hermano le seguía poniendo alegría a la vida. Y ese negro que ven riéndose con esa dentadura, ese era mi hermano. Y vuelvo a repetir, mi hermano sacaba de su heladera cuando un amigo de él no tenía para morfar y mi hermano no tenía nada. Esa persona era mi hermano. Por eso, mi hermano se merece tener una hermana que está acá pidiendo que él aparezca y tratando de blanquear una imagen que muchos se encargaron de ensuciar cuando comparaban a mi hermano o lo asemejaban a un caso de drogas o de autosecuestro. Acá hay muchos que tienen que pedirme disculpas y que tienen que pedirle disculpas a mi familia y sobre todo a un pibe de 16 años que está desaparecido por negarse a robar para la policía. Eso es lo que vos decías. A vos te da, yo no sé si es la palabra orgullo, pero esto, que es un chico que no está, que no sabés cuál fue el destino de él, pero que se negó a robar para la policía. A ver, orgullo, no, a mí eso no me da orgullo. Yo lo que digo es, qué huevos que tenía mi hermano de decirle no a salir a robar a una mafia. Porque mi hermano después de eso la sufrió, viejo. Mi hermano después de eso fue detenido una y mil veces. Mi hermano tenía 16 años cuando le pegaban 4 o 5 policías. Y mi hermano seguía adelante. Y yo lo vi llorar muchas veces a mi hermano, porque la señora con la carterita, cuando pasaba por al lado de él, se le escondía la cartera como si mi hermano le fuera a robar. Y eso lo generó alguien. Ese demonio que crearon del pibe humilde, lo generó alguien. Y ese alguien tiene que hacerse responsable de lo que generó. Y si no, estaremos los familiares para salir a denunciarlos. Porque hacen daño. Porque matan a pibes cuando generan ese pibe que es violento, que mata, que roba, como si fuera el único responsable de todo lo que nos pasa. ¡Ey! ¿Y De la Rúa? ¿Y Menem? ¿Y Duhalde? Esa gente está en su casa, ¿eh? Y mataron un montón esa gente.